Que perdió la ilusión, ay, qué cosas me hace el corazón. Soy un pajarillo que nació pa' cantar y por eso quiero la libertad. Soy el bolsillero más castizo que hay, como no puedes jamar, qué plancón van a llevar. Presidiario, soy un pobre pajarillo que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya sé que me quiere. Soy un loco de verdad. Qué feliz que voy a ser cuando te pueda tener. Reclinadita en mi pecho, soy un preso sin remedio que sueña con tu querer. Soy un pobrecito soñador del amor, ay, qué cosas me hace el corazón. Soy un pobrecito cantador que juró ser esclavo siempre de tu querer. Soy el bolsillero más castizo que hay, como yo pueda escapar, qué plantón van a llevar. Pobre presidiario que sus penas va cantando y que solo piensa en ti. Soy un hombre que se muere porque ya sé que me quiere. Ay, quien suspira escribir. Qué feliz que voy a ser cuando te pueda tener. Reclinadita en mi pecho, soy un preso sin remedio que sueña con tu querer.